Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto saludarles para estudiar nuevamente lo que la lección nos enseña y ahora tendremos el tema de justificación solo por la fe. ¿Por qué solo por la fe? Algunas personas se preguntan si las obras de la ley ayudan a la salvación. Esta semana tenemos algunas definiciones sobre justificación, justo, fe, qué significa fe y creer. Así es que le invitamos para que al estudiar la Biblia en Gálatas capítulo 2 podamos encontrar respuestas a estas preguntas tan significativas para nuestra obra en la iglesia. También le invitamos para que usted pueda ir y buscar en nuestra página web escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrará algunos comentarios que van a apoyar a nuestro estudio de esta semana. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos ahora a continuar con nuestro tema de hoy, justificación solo por la fe. Y tengo unos amigos que me acompañan en este momento y me gustaría que se presentaran. Aquí a mi derecha tengo un jovencito. Hola, mi nombre es Moisés Córdoba, egresado de Comunicación y Medios y tengo 22 años. Muy bien, Moisés. A ver, por acá. Bueno, primero las damas. Primero las damas, ¿verdad? Mi nombre es Montserrat, actualmente trabajo en el Departamento de Comunicación. Bienvenida, Montserrat, gracias. Hola, mi nombre es Abdiel Hernández, igual trabajo en el Departamento de Comunicación en la Unión Mexicana del Norte. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar con nosotros y por analizar en este momento este estudio de la lección tan importante. ¿Les parece si oramos? ¿Qué te parece, Moisés? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad de poder estudiar la lección, poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes y nos des la enseñanza correcta, que este mensaje pueda llegar a muchos. En Jesús, amén. Amén. Pues tenemos nuestro tema, justificación solo por la fe. ¿Saben que hay una pregunta en la introducción a la lección? Que a mí me... es una pregunta que siglos atrás Martín Lutero se hizo y que en nuestros días nos va a ayudar a entender el tema de la justificación por la fe. Y es la pregunta, ¿cómo pueden los seres humanos pecadores ser justificados ante un Dios santo y justo? Es algo realmente, ustedes saben de que en años, siglos atrás, las personas tenían que hacer penitencias y muchas cosas para sentirse perdonados, sentirse salvos. Bueno, todavía se sigue esa creencia, ¿no? Que uno debe hacer ciertas cosas para tener el perdón de Dios. Y bueno, es algo que, como tú mencionaste, desde hace años atrás se viene haciendo y que actualmente se sigue haciendo y creo que va a seguir por mucho tiempo esto, porque hay una interpretación de a través de qué me salvo, ¿no? A través de lo que creo o a través de lo que hago. Entonces ese es un tema de discusión a través de los años y que actualmente sigue siendo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que me salva? ¿O cómo soy libre de pecado? ¿Por lo que hago? ¿O por lo que alguien hizo por mí? Es como que para ampliar un poco esa pregunta, ¿no? Sí, como que hay muchas personas que se sienten tan malas que sienten que Dios no los puede perdonar. Y ahora viene a la mente una situación en la que un ministro evangélico está en el estacionamiento, a punto de encender el carro, y aparece un hombre mal vestido, y él pues se asusta, ¿no? Piensa que es un asaltante, y le dice, no, pastor, solo quiero preguntarle algo. Usted mencionó que Dios es amor, pero ¿usted cree que Dios pueda perdonarme a mí? Y le dijo, pues sí, Cristo murió por ti. Y él dice, pero es que yo fui el causante de la muerte de toda mi familia, y yo no creo que Dios pueda perdonarme. Y él le dice, claro, Dios puede perdonarte. Y comienza a decirle una serie de delitos que había cometido. Y él dice, se da la vuelta, y mientras va caminando, va moviendo su cabeza como diciendo, no, no creo que pueda perdonarme. Así es que este tema, justificación solo por la fe, nos ayudará a entender cómo las obras de la ley o las obras humanas que practicamos no nos salvan. ¿Y qué importancia tienen esas obras a pesar de que no nos salgan? ¿Quieres leer, Montserrat, nuestro texto de memoria? Claro que sí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Qué Qué exacto, ¿verdad? ¿Qué opinas, Mar? Sí, yo creo que la naturaleza del ser humano pues siempre ha sido como desde que inició el pecado, Adán y Eva se sintieron inferiores y fueron a buscar un refugio, no exactamente en los brazos de Dios, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros cometemos ese error, que sentimos que estamos haciendo algo mal y entonces en vez de ir a Dios, porque Él nos dice que cuando estemos afligidos vayamos a Él, en vez de hacer eso nosotros decimos, no, es que no me va a aceptar, o me ha burlado porque no, no creo que sea digno de eso. Pero pues nosotros no vemos lo que Dios ve. Dios ve mucho más allá de lo de las obras, porque en realidad eso es. Tengo un texto que viene igual ahí en la lección. Voy a leer un poquito antes para entenderle. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual le he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí viene algo muy interesante. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, si nos ponemos a pensar en que los seres humanos, o la justicia del ser humano, jamás vamos a ser, o sea, nunca vamos a llegar a comprender la bondad de Dios. Amén. Y es que, mira, el término justicia viene pues desde el Génesis. ¿Recuerdan la acción que tuvo Abraham con su hijo y la acción que tuvo de cuando Dios le llama a salir de Ur de los Caldeos, de su tierra, y Abraham obedece a Dios? Entonces la Biblia menciona que estos actos que Abraham hizo se le fue contado por justicia. Entonces encontramos una pregunta, ¿qué es la justicia? ¿O cómo sabemos que una persona es justa? ¿Cómo ustedes pudieran describir, o de acuerdo a lo que nos dice la lección, qué es una persona justa? Bueno, como lo entendemos, entre la sociedad, una persona justa es alguien que hace lo recto, alguien que hace lo que está estipulado, o lo que hace conforme a lo que está estipulado. Entonces, por eso un poquito la justificación, es decir, yo puedo o yo hago ciertas cosas porque pues así está indicado, entonces no necesito hacer más, porque eso hasta ahí llega, ¿no? Podemos poner un ejemplo, ¿no? Las leyes de tránsito. Si la ley de tránsito dice que debo ir a 80 kilómetros y yo voy a 80 kilómetros, pues estoy justificando. Todo está bien. Y no puede haber una sanción, no puede haber nada porque pues estoy bien. Muchas veces tenemos ese mismo pensamiento con lo que dice la Biblia, con la palabra de Dios, ¿no? Obedecemos los mandamientos, estudio la Biblia, soy buen ciudadano, estoy bien, no necesito más, o sea, ya estoy cumpliendo lo que necesito hacer para ser salvo, ¿no? Para estar con Dios. Pero no es suficiente, ¿no? Lo que dice la lección, ¿no? Exactamente. ¿Quieres comentar algo? ¿Cómo cerrar? No, referente a eso, pues es algo que pues a muchas personas hacen hoy en día, ¿no? Como dice Abdiel, pues nos quedamos con solo en que yo estoy haciendo lo correcto, pero pues no vamos más allá muchas veces. Sí, y miren que en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, es justo la problemática que la iglesia primitiva estaba presentando. Anteriormente, en la lección anterior, vimos a Pablo confrontando al apóstol Pedro porque él estaba pues simulando con los gentiles y con los judíos una cosa. Entonces Pablo va y le reprende, pero vemos en Gálatas 2:14, sigue esta conversación y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y es que la palabra judaizar era como vivir un estilo de vida como los judíos. Y para ellos, pues, ¿cómo vivían los judíos? Apegados a la ley, tenían leyes para todo, eran tan estrictos. Y ustedes saben que el origen de esta rigidez con la ley pues apareció cuando en el pasado el pueblo fácilmente se iba tras otros dioses. Entonces, para evitar que otra vez se fueran al paganismo, inventaron tantas leyes que perdieron de vista al autor de la ley. Que igual era parte de esa naturaleza que decíamos al principio, que el ser humano muchas veces busca, esas leyes no las buscó realmente por querer hacer algo bueno para Cristo, sino para poner como un escudo de que estoy haciendo, estoy en este marco, estoy cumpliendo con eso, como decía Abdiel, entonces ya estoy haciendo lo bueno, no soy como aquellos que están allá. Sí, encontramos que la actitud de los fariseos pues era esa, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplo que Jesús puso de los dos hombres que van a orar? Y aquel dice, yo no soy como este, ¿no? Yo doy mis diezmos, hago aquí, hago por allá. ¿Y cuántas veces creemos que las obras que hacemos, el ir a la iglesia, lo que tú mencionabas, es ser buen ciudadano, eso me salva? Y Pablo quería que la iglesia entendiera de que la salvación era por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué por la fe en Cristo? ¿Qué hizo Cristo que era tan importante para, aparte de morir por nosotros, qué hacía que yo necesitara tanto de esa salvación? Bueno, pues creo que podemos entender o dividir en la justicia o la justificación por uno mismo, ¿no? Entonces, el decir, yo soy justo o yo me justifico a mí mismo por lo que hago, no es suficiente a la vista de Dios o a la vista de lo que nos enseña la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo imperfectos. Y entonces, cuando hacemos eso, nos valemos de nuestro mismo ego o de nuestro mismo poder, ¿no? Es decir, yo puedo ser limpio, yo puedo ser justo, yo puedo ser salvo por mí mismo. Pero es un pensamiento erróneo, ¿no? Porque la Biblia dice que solo en Cristo somos justos, ¿no? Y porque Él murió por nosotros y Él limpió nuestros pecados, a través de eso recibimos el perdón, ¿no? Entonces, solo Dios es justo. Y cuando acudimos a Él, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de ser injusto, Él nos justifica. Amén. Y entonces a través de eso somos salvos. Pero hay también un pensamiento muy común actual que dice, una vez salvo, siempre salvo. Entonces digo, pues ya murió Jesús por mí, ya puedo hacer, ya no necesito creo hacer más. Creo en Jesús y ya. Creo en Jesús y ya estoy justificado. Tampoco es se trata por ahí, de ¿no? Eso, ¿no? Y vienen las obras, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es fruto o es parte de esa justificación. Es el resultado de entender eso. Sí, y bueno, ¿saben? Vamos a irnos a una pausa. Y mientras vamos a esa pausa, pues queremos invitar a nuestros amigos que nos ven ahí en sus hogares para que entre los amigos, la familia, puedan comentar la siguiente pregunta. ¿Será que nuestras acciones son tan justas como para poder alcanzar la salvación a través de ella? Quédense con nosotros para que cuando regresemos analicemos más sobre este punto de la justificación solo por la fe. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola amigos, estamos de regreso en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Dejamos una pregunta para ustedes que están en casa y aquí con nuestros amigos hemos comentado acerca de qué tan buenas obras podemos hacer para salvarnos, porque los judíos en esta época pues peleaban mucho de las obras de la ley. Y encontramos en la lección quién es la única persona justa. Ya comentabas tú anteriormente que pues, solo Cristo pudo hacer esto, pero ¿quisieras agregar un comentario, Monserrat? Mira, me llama mucho la atención en ya la última parte de lo que tú comentas del día martes, hay un párrafo que sí me llama mucho la atención. Dice, Cristo hizo lo que nadie hizo, solamente Él fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Amén. Y mira que en la Biblia, en Mateo, en el capítulo 12, el versículo 37, hay una palabra que es clave para esta lectura, porque habla de ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? Y mira lo que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Justificación, justificado, ¿qué significa esto? Y la palabra justificado significa, es un término legal para declarar justo a una persona, que se utiliza normalmente en los juicios, donde hay una persona culpable y pues y una vez que se demuestra su inocencia, pues es declarado justo. ¿Qué me puede declarar justo? ¿Será que puedo ser tan bueno como para declararme justa? ¿Qué opinas, Mo? Pues a nivel humano, pues sí, como decías, los jueces no es que piensen que alguien es totalmente justo, pero siempre tienen que decidir entre un bueno o un bueno o lo bueno y lo malo. Entonces, como seres humanos, yo creo que siempre, aún ellos, siempre hay como detalles. Pero a nivel humano, entre más cosas buenas compruebes, es como que te dicen, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Entre más cosas buenas compruebes, pues te vas quitando de esa culpabilidad. A nivel de Dios, yo creo que no es así. O sea, pecamos y no es como que le estamos diciendo, mira, Dios, ya hice algo bueno, veme quitando mi culpabilidad. O sea, no podemos hacer eso con Él. Más bien, tenemos que agarrarnos de Él, confiar en sus promesas de que somos justos por la fe que tenemos con Él, por ese paquete de salvación que Él nos da, y de ahí tomarnos y confiar en eso, no estar viendo qué hacemos para que nos perdone. Entonces podemos decir que, bueno, creo en Cristo Jesús y ya eso es suficiente. Mi fe en Cristo y ya con eso soy salva. ¿Qué opinas, Abdiel? No, bueno, viene a mi mente cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y le dijo, guarda los mandamientos, los he guardado. Entonces, aparentemente, hay personas justas, bien portadas, que obedecen a la ley, la ley de Dios, al pie de la letra. Pero no es suficiente. ¿Qué le dice Dios? Bueno, pues, vende todo lo que tienes y sigue. O sea, la clave está en lo que leyó Monserrat, en serle fiel a Dios, en tener esa fidelidad a Dios. Cuando tenemos esa fidelidad a Dios, no estamos viendo, ay, ya hice algo malo, ya hice algo bueno. No, porque en esa constante comunión con Dios, tenemos como, nos vamos apartando del mal, ¿no? Nos vamos apartando de esos pensamientos pecaminosos, nos vamos apartando de ciertas cosas que nos alejan de Dios. Entonces, sí, el mantener esa fidelidad con Dios es lo que nos hace que recibamos la justicia de Dios, recibamos el carácter de Dios y por medio de él la justificación, ¿no? Hay una cita aquí en Romanos 3, 30, dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hasta ahí como que pensamos en que es solamente por fe, ¿no? Sí. Y luego dice, luego por la fe invalidamos la ley, como una pregunta. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí está la respuesta a que sí, están esos dos pasos, ya está otorgada la fe. Bueno, ahora por esa fe misma vas a confiar en que la ley que Dios nos dio la tenemos que obedecer, porque eso va a ser como un ciclo. Si obedecemos la ley, tenemos fe. Si tenemos fe, obedecemos la ley. Sí, y es que, mira, hay muchas personas que entienden este concepto de salvación solo por la fe, yéndose al lado contrario. Entonces, como no hay obras de la ley, como eso no me salva, pues entonces pues no guardo la ley. Y ahora viene a mí el texto clave. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa el estar crucificado con Cristo? Ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Si Cristo es el único justo, si la justicia de Cristo es la que nos declara aptos para salvación, ¿Cuál es mi papel en cuanto a aceptar a Cristo por la fe sin olvidar la ley? Decíamos en el corte comentábamos aquí que cuál fue la reacción o cuál fue el comportamiento de Cristo en la crucifixión. Sí. O sea, estando caminando con la cruz y ya en cuando fue el momento en el que él estaba ahí clavado en la cruz, su máximo valor ahí yo creo que fue la humildad. Que eso nos falta a nosotros, y cuando realmente nos arrodillamos ante las situaciones de la vida, es cuando yo creo que decimos, aquí estoy crucificado, o sea, pues que sea tu voluntad, Dios. Cuando tomamos ese papel, cuando aceptamos eso, es yo creo cuando llegamos a ese punto de que ya no vivimos nosotros, sino vive la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Y mira, Pablo, como una respuesta a lo que los gálatas estaban intrigados, porque recuerda que esta lección está en el contexto de la problemática que Pablo estaba pasando con la iglesia, porque pues ellos decían, no, es que solo la ley nos salva, y Pablo le dice, no, ahora si ustedes aceptan a Cristo Jesús, la justificación viene por medio de él. Vean lo que les dice en el versículo 16 de Gálatas capítulo 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley? ¿Cómo sé yo que necesito de Dios? ¿Cómo sé que hay pecado en mí? Porque la ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo. Entonces, ¿necesitamos la ley? Sí, sí. Hay un reglamento, que es la ley, los mandamientos, que nos pueden decir, o es lo que nos miden, en cuanto a qué hacemos bien y qué hacemos mal, ¿no? Conforme a la ley, a los mandamientos. Y cuando existe esas reglas, pues podemos saber si estamos dentro del marco o estamos fuera del marco de lo que Dios quiere de nosotros. Pero para poder cumplir las leyes o los mandamientos, debemos tener como esa permanencia con Dios, ¿no? o con Jesús, que nos lleva de la mano para hacer cumplir todos los mandamientos. De otra forma, pues no queda aislado, no podemos lograrlo. Si no hay esa comunión, nuestro estado o nuestro pensamiento es continuo al mal, lo dicen, ¿no? Entonces es continuo al mal. Igual yo creo que muchos expresamos y también recibimos a Dios en primer lugar como el Dios de leyes. Entonces eso nos cierra mucho la mente a cómo comportarnos. Si conociéramos primero el amor de Dios, a mí me impresiona mucho la gente que está en un momento muy feo de su vida y en ese momento llega conoce a Dios por amor, porque sabe que Dios expresa su amor a través de otras personas. Es muy diferente el comportamiento que tiene esa persona a alguien que el primer contacto que tiene con alguien que le presenta a Dios como una ley. Sí. Y nosotros cometemos mucho ese error, yo creo que es muy peligroso. Sí, pues mira, esta pregunta, este tema sobre la justificación es tan importante que fue lo que produjo la primera reforma protestante. Martín Lutero era lo que defendía. De hecho, era un monje que él estaba interesado, preocupado por la salvación, y él estaba preocupado, no podía ni dormir, se sacrificaba mucho, hacía muchas penitencias, porque él decía, ¿cómo soy tan malo? Soy muy malo, ¿cómo podría ser justificado? Entonces, cuando él lee Gálatas es un pilar para él, porque encuentra a la iglesia, encuentra las preguntas que Pablo hacía y se da cuenta de que ahí está la clave. Cristo, las obras de la ley no me salvan, pero como bien decías, la obediencia no se hace una carga, no se hace un yugo, se hace como algo espontáneo, como un resultado de mi comunión con Cristo. Ahora, podemos caer en un error, podemos decir, bueno, Martín Lutero, pues algo habrá hecho, ¿no? Yo estoy bien. O sea, se sentía mal, ¿no? O sea, él se sentía mal por algo, ¿no? Pero yo no. Yo estoy bien, yo pues hago las cosas bien, me porto bien, ¿no? Yo soy fiel, yo todo. tampoco es ese pensamiento, ¿no? Porque ese pensamiento cae el de, bueno, yo por lo que yo hago es como soy salvo. Sí. ¿Querés decir algo más? Me llamaba mucho la atención lo que estabas comentando de cuando la obediencia a veces se nos hace como una carga, es decir, de que tengo que hacer esto porque, pues, ¿no? Entonces, en la mañana me recuerda mucho, estaba yo leyendo un tema referente a la obediencia, igual precisamente de fe, ¿no? Y mencionaba algo muy cierto, que, pues, la fe la alimentamos, pues, día a día estando en comunión con Dios, ¿no? Leyendo su palabra y todo. Entonces, pues, cuando tú estás... tienes fe y estás en plena comunión con Dios, pues ya obedecer su ley, obedecerle a Él, ya te va a salir como algo de ti, o sea, no va a ser ningún esfuerzo que digas algo de carga, algo pesado, o sea, va a fluir de ti. Yo creo que es igual como cualquier relación que, o sea, que primero si entablas una relación con una persona, lo primero que hacemos es, pues, encontrar ese cariño, ¿no? Y como vas conociendo a la persona, sabes que hay cosas que le gustan y que no le gustan. En cambio, si te dijera, no, es que a esa persona no le gusta eso, no le gusta eso, no le gusta eso, nunca te va. Sí, nunca te vas a acercar. Entonces, pues, yo creo que pasa lo mismo con nuestra relación con Dios. Y mira qué interesante. Hay un punto que no quisiera pasar por alto. En cuanto la fe es creer, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, bueno, yo tengo fe en Cristo, yo creo en Dios. Y hay muchas personas que tienen una vida totalmente lejos de Dios. Sí. Viven una vida en la cual ellos se sienten perfectos. Y leía un párrafo en el libro El Camino a Cristo, que me gustó mucho porque decía que entre más cerca me siento de Dios, o estoy de Dios, más pecador me siento. Entre más comunión tengo con Dios, más me doy cuenta de mi necesidad de Él. Entonces, si me siento más justo, quiere decir que estoy muy lejos de la justicia. Y algo muy importante, vean lo que dice la última parte de la lección. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Sí, porque nosotros fracasamos. Uh-huh. Se nos encomendó esta misión. Él perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo Jesús, que Él es justo. Así que ustedes, amigos que están allí en sus hogares, si alguna vez se siente como que es tan malo como para no ser perdonado por Dios, crea, la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Y Dios los ve a ustedes, nos ve a nosotros, tan justos si nosotros creemos en Jesús, porque la justicia de Cristo también nos justifica a nosotros. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para nuestro siguiente programa de Escuela Sabática Universitaria.